cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Fuera de micrófono, decía acá mi compañero Fernando de Trápaga que por fin alguien de la zona sur, para poder hablar con alguien de la zona sur. Porque siempre gente del sur, pero más allá, de la Patagonia. De más abajo. ¿Vos de dónde sos? De Quilmes. Ajá. Y vos de Mármol. Yo de Mármol, sí. O sea que es la zona sur. Totalmente. ¿No? Quien habla es Sebastián Mon. Gracias por venir acá a Cosas Tuyas. No, a ustedes por invitarme. Hola a todos. ¿Qué tal? Estaba leyendo. Hay cosas que andan colgadas por internet. Uh-huh. Que haces como un culto del arquetipo del perdedor. ¿Puede ser? Sí, es una de las aristas. ¿Vos querés saber si es autobiográfico o no? Y debe tener mucho autobiográfico, seguro. Sí, a mí como hecho estético la derrota me gusta, ¿viste? Me gusta como ese espíritu antiolímpico. Que vi, por ejemplo, justamente en las últimas Olimpiadas, yo veía a la gente y era una desgracia, ¿viste? Pero eso, pues, está bueno para conseguir cosas, más allá de cuánto uno las logre. Pero como no es lo que realmente se premia, entonces, bueno, me relacionan más con la derrota y, bueno, si sirve que me encasillen ahí, está bien. A mí me gusta el perdedor. Me parece que el perdedor es siempre el que tiene una anécdota divertida para contar, ¿viste? O sea, a mí, no sé, las desventuras a la hora de las conquistas femeninas me seducen. Ese tipo de... Dejé el tipo así como más gris y oscuro del bar, que me gusta eso. El campeón no... O sea, gané, punto. Se acabó el relato, ¿viste? No sé, dicen, por ejemplo, los escritores o gente de así que escribe, que también como que de la felicidad no se puede decir mucho. Además, bueno, si está todo bien, vivir en vez de quedarte en tu casa escribiendo, ¿no? Y bueno, un poco con esto también, el triunfo, qué sé yo, no sé. Me parece, obviamente hay triunfos lindos en la vida, pero este tipo de cosas me gusta más, esa otra cara de la moneda, ¿viste? El tipo que bueno, que no gana con las mujeres, o que toca y va poca gente, y ahí es donde se acopian anécdotas y cosas de ruta que después son las verdaderamente jugosas. Verás, hace rato que hay algo. Quizás no sea eso, o tal vez por ahí es quien sabe, o acaso se trata seguro de que, a ver si entendés, esto es como, déjame contarte que algún, si al menos fuese algo que desde, sería más fácil con un, no importa, ya mismo o en otro, no importa, todo esto era poco, al menos saber lo que pasa es que trato de hablarte de amor. Sebastián Monk, en Cosas Tuyas. ¿Cómo te acercas a la música? Bueno, hay una historia que sería la oficial, que es la que todos en mi casa... Queremos saber la otra. Queremos saber la otra. Pero la otra tiene, la oficial tiene como cierto peso, porque mis viejos los dos son profe de música, ¿viste? Entonces, bueno, estaba como cercano eso en mi casa, y de hecho todos mis hermanos también se dedican a la música. Pero... como son profe de música del conservatorio, toda esta cosa de cantar o la canción así como forma musical, me lo tuve que hacer como si no hubieran sido del gremio, ¿viste? Porque era una cosa un poco menor para alguien que, qué sé yo, no sé, que estaba como vinculado a, ya te digo, a formarse en un conservatorio, a tocar un tipo de música que está buenísima, obviamente, y de cual yo, bueno, recurro y me encanta escuchar. Pero claro, de sentarte a cantar tus canciones era un poco más chiquito ese plan para ojos de mi familia. Entonces, bueno, todo ese camino de la música popular medio que me lo tuve que buscar, ¿no? Yo obviamente por una cuestión de mandato y asumo las grietas psicológicas, obviamente hice el conservatorio y me recibí ahí. Pero toda la cosa de música popular la tuve que buscar así... ir descubriendo solo con bueno, a medida que me iban llegando distintas cosas, ¿no? Y esa es otra de las cosas también, no sé si tiene que ver con la derrota, pero el no saber o esa cosa de en algún momento, sobre todo pasa con la música, ¿viste? De ir descubriendo música y de tener tu grupo de amigos con los cuales, bueno, y a ver qué hay nuevo. Ese momento es como del aprendizaje, pero desde otro lado, ¿viste? No convencional. Y cuando viene alguien con un disco o con una grabación de algo que vos no te das cuenta, y en ese momento te va a cambiar tu gusto por las cosas, cuando aparece algo nuevo, es un aprendizaje tan válido como ir al profe a tocar las escalas. ¿Recordás lo primero que tocabas, más fuera de lo formal de la educación? No, digo. Y toda, yo siempre hice, yo me acuerdo que iba el profe y me enseñaba ese acorde nuevo, y yo iba y me hacía mi canción con ese acorde nuevo. Fueron siempre cosas, fue al revés, desde lo muy básico de esa prueba que uno, bueno, va probando cosas, fue siempre ligado a componer cosas mías, bueno, al principio con la ingenuidad y la limitación de alguien que sabe dos acordes. Y todo el estudio fue como de alguna manera con un fin de lucro para justamente aportar, aderezar o enriquecer lo que eran la composición mía. Entonces, bueno, estudié todo el conservatorio de alguna manera para, bueno, si se me ocurría algo, tener los dedos un poco más rápido para poder tocarlo. O, bueno, me gusta, qué sé yo, dentro de la música que hago, decir, bueno, a ver, voy a hacer un tema popular, pero como si fuera una forma sonata o una chacarera armonizada un poco más a la música contemporánea, un gato con una especie de serialismo, como sería también la música del siglo XX. Entonces, bueno, son como pequeños juegos que siempre fui apuntando a ver, bueno, qué otra cosa puedo poner en la alacena, ¿viste? Para cuando quiera echar mano para mis canciones, tenerlo ahí listo. Voy a encontrarte, deja que fluya su latir, que suene más y se haga oír. Mira cómo levanta, cómo empuja por salir. La ira, la ira, la ira, la ira. Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. ¿Qué recuerdo tenés de la primera vez que subiste a un escenario formalmente a tocar tus canciones? Las primeras experiencias que yo tuve están muy ligadas a la música infantil, porque yo fui, bueno, como profe de música que también fui, y de alguna manera estoy muy ligado a la educación musical. Entonces pasó más por ese lado, ¿viste? Entonces la música infantil tiene una cuestión de que te hace como, o sea, el público infantil tiene algo como en su cosa demandante que te pone muy, muy a prueba vos al momento de componer, ¿viste? O sea, a un pibe, si el poquito rato que te va a prestar atención, bueno, vos le tenés que contar una historia muy concreta o hacerle una descripción o una enumeración de algo que sea divertido o como, viste, bueno, me das 2 minutos, tiene que estar muy bien plantada la cuestión temática. Entonces, bueno, yo mis primeras experiencias eran un poco eso, viste, hacer temas que a los chicos, bueno, fuese muy, muy concreto para no perder la atención, porque el chico obviamente es un público bastante, como te diría, cruelmente auténtico, ¿viste? O sea, se dispersó, chao, lo perdiste y no tiene ningún problema en pararse e irse. Usted necesita mis velas, velitas que alumbran del norte hasta el sur. Entonces, bueno, estuvo como más cosas de... Más de lo que me pasaba a mí fue... Los primeros shows fue más a ver qué pasaba con lo que yo hacía mirando un poco para afuera, ¿viste? Entonces tuvo una cosa como más analítica por el tipo de música en el cual yo me moví siempre. Y ese tipo de pauta traté de conservarla al momento de hacer música para grandes. Como para, bueno, está bien, me vas a prestar 5 minutos, te voy a contar bien en todo esto. Claro, en vez de 2, préstame 5. 5, o te lo voy a. Esos 2 con un lenguaje que bueno, que quizá más acorde a una persona grande, pero también, viste, que de tenerte captado desde lo que ya sea, bueno, la historia, o enumerar, o describir algo. No sé, para mí la canción tiene una cosa, se ha llevado a un lugar como medio de estado de ánimo o un híbrido que yo no, o sea, me pasa mucho de decir, no sé qué está, de qué trata este tema, ¿viste? Y bueno, en mí me gustaba o me gusta como estar como muy muy plantado en dónde me paro al momento de hacer un tema. Es más, trato justamente de que no necesite ni una presentación, ni el título, nada, ¿viste? Pues me pasa muchas veces de ir y decir, bueno, les voy a contar de qué va a hablar este tema, y te cuentan, y después del tema no, ni habla de eso, y si necesitaba eso, no sé, a mí me gustaba más que se sostenga por sí solo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que quiero decir no está ni en la presentación ni nada, está acá. Me salen temas a veces muy largos, ¿no? Pero son el tipo de temas que a mí siempre me gustaron más. Qué sé yo, no sé, Pedro Navaja o El Loco en la Calecita, ¿viste? Ese tipo de temas que tienen como, son como muy, muy, muy, muy una situación bien, bien desarrollada. Creo que es el tipo de canciones que más me gusta. Que tiene más que ver con un cuento cantado que con lo que es la forma canción, ¿viste? Estrofa, estribillo, solo, estribillo, estribillo, final. Entonces, bueno, me gusta eso, y ahí cuando, bueno, cuando han aparecido ese tipo de música, son de alguna manera las que más, no sé si afín, pero dije, ah, vamos a experimentar por ahí. Ahí justo que nombraste dos íconos, de uno del rock y otro de la salsa, como temas, Pedro Navaja, para como que se estudia en las universidades, claro, con respecto a las diferencias y de los latinos en Estados Unidos, bueno, digo, tiene una historia ese tema, que cuando lo decía yo dije, es un cuento. Claro. digo, ¿qué pasa a la hora de componer vos? ¿Qué te pasa cuando decís, préstame 2 minutos, ahora no, 5? Sí. ¿Vos te sentás a pensar, tengo que escribir un cuentito? Sí, sí. Paradójicamente, si no tengo la música, no puedo poner una palabra. Y como es, para mí la letra es muy importante, pero necesito ahí como asfaltar un poco, ¿viste? Hacer el contrapiso musical, que después, bueno, lo puedo adaptar. Pero sí, trabajo, y más que nada es con las letras, retoco y laburo mucho. Pero tengo ahí como una cosa, no sé, a mí por ejemplo, me voy para un lado, pero vas a ver que llego. Por ejemplo, en una reunión conocer a una mina psicóloga a mí me da un poco de miedo. Siempre digo, esta tiene un motor que uno no tiene y yo sé que lo va a abrir. Y no como una cosa, como una viste, un arma que la va a usar para conocer a alguien. Bueno, yo de alguna manera tengo, no tengo el arma, pero tengo como una canilla que está siempre abierta. Y cualquier cosa que puedas decir, pueda salir de esta charla o de algún lugar, digo, ah, mira qué bueno esto. Y en algún momento o me invento una historia para poner eso o aparece eso en alguna situación. Entonces, el acto de componer me parece que no es esa cosa así decimonónica de, bueno, la vela, la oscuridad y que venga la inspiración. Me parece que es más a toda hora y en el momento de sentarte es como más mío, hablo, ¿no? Como muy, muy concreto, de, bueno, a ver, tengo en este rato, a ver qué rompecabezas se arma con lo que tengo. Creo que con este gato alguien me ha metido al perro. ¿Qué es lo que tiene mi gato que anda ladrando por todo el centro? En cosas tuyas, Sebastián Monk. Qué sé yo, es también un poco ver en qué lugar se pone uno o de qué magnitud es lo que quieres contar. No sé. Hay una historia, acabo de terminar un disco en el cual, bueno, uno de los temas es una reunión de abuelas de la colectividad judía que se llama Cumbre de Boves, el tema. Entonces cada una se queja porque, bueno, su nieto o su nieta se ha enganchado con uno que no es de la colectividad, ¿no? Entonces, bueno, para eso y para todo ese tipo de exclamaciones, que yo la verdad las conozco, pero no muy profundas, me tuve que, primero, este tema, la composición de esto, empezó siendo casi un trabajo de investigación, preguntándole a mis amigos rusos a ver qué les decían a ellos de chico, con qué se... ¿viste? O qué exclamaciones decían sus abuelos, sus abuelas. Entonces, bueno, nos vamos bastante más lejos a sentar al piano y ver qué sale, ¿no? Entonces, y de repente, bueno, si es un tema así, digo, bueno, a ver, lo voy a poner en una situación, musicalmente también a la geografía que pertenece, qué sé yo, lo voy a hacer medio klezmer, ¿no? Bueno, ahí también me tengo que poner a escuchar y sobre todo al momento de grabar, traerme alguno que toque, ¿viste? Esa música. Invitar a alguien para que te dé ese ambiente. Sí, para mí, en la... No, qué sé yo, cada uno es de alguna manera son efectivas distintos caminos y eso es lo que está bueno, ¿viste? Hay gente como que tiene mucho control de todo lo que produce, entonces dice, no, bueno, yo arreglo todo y que todo el mundo que venga a tocar toque las notas que yo toco. A mí me gusta, quizás sea por vago y si es por eso hasta me enorgullezco, no me gusta manejar todo, ¿viste? Entonces, bueno, este tema, que venga el que toca en la sinagoga con el clarinete y que diga él cómo es la cosa, ¿viste? Y si hay uno que, un tema también donde estoy en una situación que no conozco, que la lleve para su lado. Esa experiencia la considero positiva, ¿viste? Que los músicos, bueno, considero que traigo músicos que son muy buenos y que me gustan mucho como tocan. Entonces que lleven ellos para su lugar, como donde ellos se sienten más efectivos, y eso me parece que potencia también el tipo de, bueno, la musicalidad o el resultado final. Y que te realza el relato, en realidad. Y es que me parece que ahí justamente es una suma de juegan como para la canción o para el tema, exactamente. Sí, el tipo que lo toca, o sea, la canción cuando esté mejor tocada, va a ser, bueno, va a ganar el tema. Oiga usted, señora vecina, vengo en secreto a correr la voz. Yo trabajo en la otra esquina, al ladito de Agatha 32. Ha ocurrido en mi cocina, qué cosa rara, ¿quién va a pensar? Desde que no nació Marina, trajo a la casa consigo el mar. Aparecieron las cacerolas con bebecitos de caracola. En el guisado de berenjenas hay dos ballenas y un tiburón. Entre los duranos en lata flota un pirata con su galeón. Ay, aycito, ¿qué puedo hacer? Salen cangrejitos de mi pastel. Cuando esta chiquita quiere jugar amacada en brazos de un calamar. Mi querida, dígame usted que hace un salvavidas en el puré y ese pez espada en la habitación, dándole a la niña su biberón. Y las olas vienen y las olas van, caen por la escalera y ya se detienen bajo el diván. Y nuestra Marina, desde su andador, suelta una bandada de carcajadas que rompen vuelo en el comedor. Oiga usted, señora vecina, no he terminado, sepa también. Cada vez que ríe Marina, tengo hipocampos en mi sartén. Esa madre hizo el descalabro, le dio ese nombre pensando en quien le hubiera puesto María Milagros. Y esta casa sería un Edén. En el jaulón de los canaritos comen al piste dos pingüinitos. Salgo al jardín a tender pañales y ahora hay corales bajo el rosal. Socorro, me vuelvo loca, otra vez la foca entró al corral. Jesucito, en tu adoración, tráeme un botecito y ten compasión, que si en la azotea hay viento de más. Tinte local, lo menos, de buen modo. Prueba y error, digamos, tenés como una línea conceptual de título. Sí, sí, no sé si los viste, los dijo, pero también sí. Tengo una cosa con los dibujos, siempre un mismo un amigo que es dibujante, que él hace siempre la tapa de todos mis discos. Un poco se retrasa por él, porque se toma demasiado tiempo a veces para hacerlo. Pero demasiado hasta. Yo creo que Miguel Ángel tardó menos en hacer la Sixtina que este chabón en hacerme la tapa del disco. Pero bueno, lo esperamos. No me quiero equivocar. En Tinte Local hay. Exacto. Hay una canción que se llama Un Común. Sí. Donde hay. A ver si no me equivoco porque ya la escuché así como a borbotones de tu música. Donde dice: yo no trabajé en Calave de Sol. Digo, ¿vos te sentías ese tipo, el que no estuvo en la tele y no existió por un tiempo? Y sí, no, bueno, me parece que lo que pretende recrear eso, volvemos también a lo de la cosa así de la derrota, ¿no? Como que pareciera que hay el camino para el éxito es uno solo, ¿viste? Y entonces como que tenés que, bueno, y ser el lindo, el famoso, qué sé yo. Yo soy de mármol, pero claro, como mármol no tiene vida propia. Transcurría muchas cosas en Adrogué, que Adrogué tiene bastante de esas. Y yo la verdad no encajaba en ninguno de esos cánones, ¿viste? Aunque en algún momento quise, pero no era imposible clasificar en algo así. Entonces, en la medida que uno encuentra que bueno, que estás afuera y haces otro camino distinto al tan estipulado, bueno, ahí es donde podés sentar y reírte un poco de la situación, hasta de uno mismo queriendo insertarse en ese ambiente. Pero me parece que es todo. Así la tele me parece que habla de. Es como sumamente autorreferencial, ¿viste? Es el programa sobre los programas de la tele, ¿viste? Entonces es como que, bueno, el éxito es ahí. Si no estás por ahí, no va. Y la verdad que yo me doy cuenta que, no lo digo por mí, pero por muchas cosas que no están en la tele y tienen una validez musical impresionante. Y que la verdad, el verdadero éxito son de esas cosas que van boca en boca, ¿viste? Me parece que esa es la mejor publicidad. Creo que los publicistas dicen eso, sobre todo los que hacen prensa. Porque, bueno, por más que empapeles la ciudad o pongas los comerciales que sean, me parece que es más potable, más potente que un amigo venga y te diga: che, no podés dejar de ver tal espectáculo. Entonces ahí es donde, claro, es una carrera un poco más a largo plazo, pero son las que más me gustan, esos éxitos, viste, así de bueno, elegimos la estrella de este año y son cosas que bueno, que después salen. Uy, ¿dónde estará este que desapareció? Las carreras largas son las que, bueno, a mí personalmente son las que más me gustan. Y con sus altibajos también, me encantan las carreras con altibajos. Decir, uy, este disco de, qué sé yo, no sé, Spinetta, un tipo que a mí me encanta, y le voy a comprar, tengo el primero y el último, todos los discos, y se los voy a comprar todos. Bueno, me gustan los discos que no me gustan tanto de él, ¿viste? Digo, qué bueno el tipo que, bueno, va yendo y a veces hay un pozo, ¿viste? Me encanta. Perdóname esta locura. de quererte, siendo yo alguien tan común. Nadie viene a reportearme, ni a pedirme que le firme algún calzón. Todavía no aprendí a tocar el saxo, ni a peinarme, y nunca, nunca jugaré en la selección. No me invitan a desfiles, ni aparezco en las revistas del jet set. Ya lo sé, ni me merezco que me mires, si ni siquiera estoy metido en internet. Si mirarte es mi modo de tenerte. Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Perdóname esta locura de quererte, siendo yo alguien tan común.